mamá Pola canta, baila por los gitanos y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. Mamá Pola canta, baila por los gitanos y tu corazón vuela. Tu alma en la caravana. ¿Sabes? ¿Sabes? Más fuerte, más fuerte. Polo gitano y tu corazón vuela, tu alma en la caravana. Espéralo, ven ya. Écris le cul avec ton enseigne, tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Bonsoir et bienvenue à Oula la musique. Pues esta semana habremos una serie de programas que no irán solo sobre la música francesa o francófona. Será sobre la route du Rhum, la ruta del Rhum, de los romanis, de los gitanos, de los cingaros, de los sinti, voyageurs, travelers, gypsies. Hace unos mil años, los gitanos, gipsis, tzingaros, romanis, los roms, emigraron en sucesivas etapas desde la India hacia Occidente. De los primeros que llegaron a Europa se conservan referencias de pequeños grupos de peregrinos guiados por un conde o duque que viajaban hablando una lengua propia, causando la extrañeza de los lugareños. Eran campesinos, pastores, músicos, secretarios, contables, artistas. Pues en Oulala Musique, en Oulala la route du Rhum, iremos cantando poco a poco las itinerancias gitanas. Usaremos la palabra gitano, que es la que denomina a la gente del viaje en castellano. Ese es Ulala en Irrairatia 107.5. Nos hemos preparado por este primer programa un montaje con unos audios recopilados de la Fundación Secretariado de Gitana, poniendo un poco entre medias músicas gipsis desde la India vía Europa Central, Oriente Medio, pero empezaremos con un temita en francés, claro, que se llama La Route du Rhum, del grupo L'Air de Rien, Air de Nada, con participación de los hermanos de Barbac. Pour que toujours les cloches résonnent tout en cœur, quel que soit le hameau, le moindre trou perdu, toujours ces mêmes mots, tu n'es pas bienvenu, jamais un bout de terre, même chez les maires de gauche, pas d'air pour ces pauvres airs, pour tous ces fouille-poches. Quand ils trouvent un endroit où pouvoir faire étape, où qu'ils soient chaque fois, la rumeur les rattrape, les habitants en rognent, les lorgnent en coin de loin, on leur envoie les cognes, on prévient ses voisins. Jamais on ne tolère qu'ils posent leur valoche, pas d'air pour ces pauvres airs, pour tous ces fouille-poches. Sont-ils ici? Doit-on vraiment admettre ces parias sans patrie? Ça coûte de l'argent à tous les contribuables d'aménager un camp à peu près acceptable, pas loin du cimetière et très loin de nos mioches, parfois un bout de terre pour tous ces fouille-poches. Est différent. On est toujours méfiant, on n'aime jamais beaucoup ces gens qui vont errant, pas terrés comme nous. Y a même des excités qui, pour rendre service, rêvent de remonter une petite milice, reprendre les choses en main et passer au karcher tous les Roms, les Roumains. Qui n'ont que le droit de se taire, pas le droit à une terre, même chez les maires de gauche, pas d'air pour ces pauvres, pour tous ces fouille-poches. Jamais on ne tolère qu'ils posent leur valoche, pas d'air pour ces pauvres. Tous ces fouille-poches, pas loin du cimetière, mais très loin de nos mioches, parfois un bout de terre, pour tous ces fouille-poches. portar tu me nave. Sasa varifa milia mudar das la y cali legia saranchin. Thank you. La historia del pueblo gitano es la historia de un viaje. Es la historia de un pueblo errante marcado por las persecuciones, por el desprecio, pero sobre todo, marcado por el desconocimiento. Desde el inicio de su largo viaje, hace más de 1000 años, el pueblo gitano ha sufrido el rechazo y la marginación de sociedades que han ido aplicando sobre él toda suerte de leyes y disposiciones con el fin de conseguir su asimilación. La verdad de los romaníes, olvidada en el devenir histórico, ha generado toda una serie de estereotipos y prejuicios, relegando sus aportaciones al patrimonio cultural común. Tiempo se pensó en Egipto como lugar de procedencia de los gitanos, pues sus primeras apariciones en Europa coincidieron con las peregrinaciones de artesanos egipcios hacia Constantinopla, donde asemejándolos con ellos, los denominaron egipcianos. Fueron los lingüistas alemanes los primeros en encontrar una raíz común de su idioma con el sánscrito y a situar su lengua dentro de las neoindias, lo que llevó a establecer definitivamente el origen del pueblo rom en la zona noroeste de la India. Se tienen pocos datos de su manera de vivir entonces, en tiendas de campaña, a las afueras de los poblados fabricando utensilios y formando partes de las castas inferiores de herreros y músicos. Ni la fecha exacta ni los motivos de la dispersión del pueblo gitano se conocen con exactitud. Una de las primeras referencias a este éxodo la encontramos en el relato de Barán Gur, rey de Persia en el siglo V, que solicitó al rey Sancal de Canogia 10.000 músicos de la tribu gitana de los Koli para entretener a su pueblo. Entre los siglos XI y XIII, las invasiones de los ejércitos turco y mongol aceleraron la diáspora romaní, obligando a las tribus de gitanos asentados a tomar diferentes caminos. El grupo de los Pen viajaría a través de Armenia hasta Bizancio. El grupo de los Men lo haría a través de Siria, hacia Próximo Oriente y por el Mediterráneo hasta el Valle del Nilo. Asia Menor, corazón del Imperio Bizantino, fue puerta de entrada a Europa. Allí los gitanos convivirían más de 200 años, tiempo en el que los bizantinos establecieron el término atzinganis para nombrarlos y diferenciarlos así del resto de la sociedad. Las continuas guerras entre bizantinos, tártaros y turcos empujaron a los gitanos a cruzar el estrecho del Bósforo y entrar definitivamente en tierras españolas. Finales del siglo XIV es el momento en el que la mayor parte de la inmigración romaní llega a Europa, concretamente a las tierras de Valaquia y Moldavia, donde los gitanos se convierten en bienes que pueden venderse, cambiarse o regalarse. Un sometimiento que los obligaba a trabajar en las tierras de los señores como campesinos y herreros, como siervos de los monasterios e incluso como guerreros forzosos. Esta situación de esclavitud, unida a la presión del ejército otomano, provocaría el éxodo masivo por toda Europa. A lo largo del siglo XV se encuentran toda una serie de menciones de su presencia en Europa central y occidental. En estos primeros viajes, solo su asimilación al cristianismo y la condición de peregrinos les facilitaron alguna pequeña protección. Uno de los primeros documentos que se han conservado es el salvoconducto otorgado en 1417 por Segismundo, rey de Hungría y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que en el Concilio de Constanza concede escolta y exención de pago a través de sus ciudades y países. La imagen colectiva que se tenía de los gitanos en estos primeros tiempos era la de pequeños grupos de población errante con su propia lengua, vestimenta, costumbres, música y bailes, acompañados de caballos y galgos y comandados por un jefe llamado Conde o Duque, que administraba justicia dentro del grupo. Físicamente se les describe y representa con tez oscura, pelo largo, pendientes y coloridos ropajes. Se ganan la vida con la mendicidad y la adivinación, dedicándose también al chalaneo, el trabajo de los metales, la curación, la música y la danza. Pero esta percepción amable y pintoresca pronto empieza a tornarse en rechazo. En la segunda mitad del siglo XV y a lo largo del XVI, se generaliza una actitud de persecución hacia los gitanos. Su estilo de vida nómada chocará frontalmente con los esquemas morales de las sociedades europeas, y se les comenzará a acusar de todo tipo de delitos e incluso prácticas de hechicería. En Francia, a pesar de los edictos contra ellos, hubo una cierta relación armoniosa con los poderes, e incluso Francisco I permitió al capitán de Egipto Menor y sus gentes viajar de noche y de día, a pie y a caballo, para hacer su peregrinación. En el Sacro Imperio Romano Germánico, nos encontramos por contra con claros ejemplos de rechazo que culminan en la Dieta de Augsburgo, donde se les acusa de espionaje y se les considera proscritos. En Portugal, el rey Juan III promulga una ley para expulsar a los gitanos y a todas aquellas personas que viviesen como ellos. En Inglaterra y Escocia, a partir de 1520, los sucesivos monarcas establecen leyes para frenar la llegada de poblaciones gitanas y combatir la mendicidad que había ido en aumento por el crecimiento de las ciudades y la crisis del campo. Como consecuencia de estas persecuciones, tendremos la llegada de los primeros gitanos a Escandinavia, donde las relaciones con los poderosos no tardarán en deteriorarse hasta el punto de que el rey de Suecia prohibió a los curas bautizarles y tener cualquier trato con ellos. Los Países Bajos atrajeron a numerosas familias gitanas, donde tras un periodo de aceptación, durante el reinado de Carlos V, se negó el derecho de alojamiento y se extendió tal prohibición a cualquier aventurero que le siguiese. Italia se une también a finales del XVI a la promulgación de edictos contra los gitanos. Se extiende una imagen que les convierte en amenaza pública, por lo que se les destierra y ejerce sobre ellos toda suerte de castigos. La actual Europa del Este tiene una actitud similar hacia la población romaní, exceptuando el caso de Hungría, donde sus dotes para trabajar los metales y para la música les proporcionaron cierta reputación. Los siguientes 200 años son momentos de expansión colonial y, por tanto, de necesidad de poblar las nuevas tierras y enviar mano de obra. Se comienzan a aplicar numerosas deportaciones a colonias por parte de Portugal, Francia, Inglaterra o España. El resultado de toda esta legislación hubiera supuesto la práctica desaparición de los gitanos, pero supieron resistir burlando las leyes o refugiándose donde no llegaba su aplicación. Se estructuraron en pequeños grupos para pasar inadvertidos, o al contrario, crearon grandes familias para defenderse unidos frente a los ataques. Se enrolaron en los ejércitos como vía de escape y reconocimiento social, o explotaron sus dotes artísticas para obtener la tolerancia del resto. Ante tantas vicisitudes, los grupos nómadas se redujeron. Parecía que el viaje del pueblo rom había llegado a su fin. Thank you. Del siglo XIX, los gitanos se localizan mayoritariamente en el centro y este de Europa, además de otros países como España. Las zonas de Valaquia y Moldavia mantenían códigos legales que gobernaban a los esclavos gitanos como 4 siglos antes. Pertenecían a amos particulares que podían darle muerte con impunidad y aplicar terribles castigos. No fue hasta 1855 que el príncipe de Moldavia abolió la esclavitud. Valaquia no tardó en imitarlo, y tras la guerra de Crimea se elaboró una nueva constitución para los principados que se habían convertido en Rumanía, donde los gitanos, en principio, tenían derecho a la nacionalidad. La última mitad del siglo XIX vio cómo los gitanos de los Balcanes y Hungría se marchaban en todas direcciones. A este factor se une la profunda transformación de Europa Occidental. Es el siglo de la Revolución Industrial, el paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, abriéndose nuevas oportunidades económicas que impulsarán este nuevo viaje de los gitanos. El pueblo roma que sale de los Balcanes y Hungría estará formado por grupos como los Calderasa, trabajadores del cobre, los Lobara, dedicados al chalaneo, los Curaras, que eran coladores y escribas, y los Ursari, tomadores de osos. Así se tiene constancia de su presencia en 1860 en tierras alemanas. Desde Polonia, los Curaras y Calderasa pasarían a Rusia y los países nórdicos. En 1866, de Berlín salieron a Bélgica y Francia, donde llegarían también procedentes de Italia, gitanos tomadores de osos. Las islas británicas acogerán durante todo el siglo a gitanos procedentes de Serbia, Bulgaria y Rumanía, donde llegaría un grupo de calderasa hasta las mismas puertas de Londres. Son estas gentes las que a partir de 1815, junto con la gran ola de emigración europea, cruzan el Atlántico rumbo a Estados Unidos. Todo este gran movimiento migratorio causará, como 400 años atrás, tensiones y rechazos, pero esta vez con consecuencias mucho más dramáticas. los albores del siglo XX, fueron una época floreciente para el determinismo biológico y las teorías sobre la pureza de la raza, que tuvieron un fuerte impacto filosófico y político en Europa, especialmente en Alemania. Los nuevos flujos migratorios del pueblo rom generaron recelos en los países receptores, y la directiva llamada Combatir la molestia gitana, emitida por el Ministerio del Interior prusiano, enumeraba no menos de 9 acuerdos bilaterales con los países colindantes. Estas primeras medidas de tipo administrativo estaban dirigidas al control social, obligando al asentamiento, poniendo trabas administrativas a las actividades y fomentando registros e identificaciones. Aún así, según sus dirigentes, la debilidad de la República de Weimar demostró su falta de instinto para enfrentarse a la cuestión gitana. Cuando el partido nazi con Hitler al frente llega al poder tras las elecciones en Alemania de 1933, hereda pues un aparato legal bien desarrollado para controlar a muchos de los grupos que consideraba indeseables. El nuevo enfoque cristalizó en las leyes de protección de la sangre y el honor de Núremberg. Establecían el marco de elección para la plena nacionalidad y comenzaban a tratar a los gitanos, junto con los judíos, como una peligrosa raza extranjera cuya sangre era una amenaza mortal para la pureza racial alemana. En 1937 se fundó el Centro de Investigación para la Higiene Racial y Biológica de la Población, que se convirtió en el principal centro para trabajar en la identificación y clasificación de los gitanos. Dentro del Reich, el principal instrumento de control estaba bajo la dirección de Himmler y su lugarteniente Heydrich. Al principio, las autoridades dependían de las disposiciones adoptadas en los primeros años del Tercer Reich, permitiendo la esterilización, la deportación y el envío a campos de concentración, el primero de los cuales había sido establecido en Dachau en 1933. A partir de 1937, las presiones sobre los gitanos aumentaron rápida e implacablemente. Los campos de concentración serían el principal remedio. Maruška i Vlamovija, slavi, slavi, slavi, bojčaras. O, Romane, aj častave, čoke, čoke, čoke, aj drave. Čoki, čoki, čoki, Maruška i Vlamovija, priječna vojnuška, aj braja. O, Zigana, skamilavoj, priječ, priječna voj, čalanoj. Aj, džam, Maruška i Vlamovija. Como resultado de la invasión alemana de la URSS, se impuso una visión más radical que desembocaría en la tristemente célebre solución final. Heydrich, al que se le confió la operación, incluyó a los gitanos en su interpretación de esta. Se le dio la máxima prioridad al despeje de las partes de Polonia no incorporadas al Reich, pero bajo mando alemán, puesto que los problemas de transporte no serían importantes allí. El turno de los restantes gitanos del Reich llegó en diciembre de 1942, cuando Himmler ordenó que se enviase a todos aquellos de sangre mestiza al campo de concentración de Auschwitz. Las cámaras de gas y los crematorios, con capacidad diaria para varios miles, habían estado funcionando a pleno rendimiento durante varios meses, y se estaba preparando una sección especial para los gitanos. En agosto de 1944, la sección gitana del campo, habitualmente ruidosa, se quedó finalmente desierta y en silencio. 2.897 mujeres, niños y hombres fueron conducidos a las cámaras de gas durante una noche, y no quedó ninguno. Se calcula que más de 500.000 de gitanos perecieron en el Holocausto nazi. A este atroz episodio de la historia, el pueblo gitano lo conoce como por Lajmos, la gran catástrofe. Thank you. Después de la Segunda Guerra Mundial, la línea divisoria entre el este y el oeste estaba muy marcada y la mayoría de la población gitana de Europa permaneció bajo regímenes comunistas. La premisa de que era deber del Estado ayudar a los pueblos subdesarrollados debería haber conducido a una mejora de sus condiciones de vida, pero los nuevos países comunistas, con políticas más diseñadas para fines ideológicos que para remediar la injusticia social, fueron tibios en aplicar tales principios al pueblo gitano. En la práctica, la mayoría intentó su asimilación en algún momento, ya que cualquier grupo que no se comportase de acuerdo al modelo estatal alteraba el concepto de planificación central. La propia Unión Soviética había reconocido a los gitanos unos 20 años atrás como minoría nacional. El periodo de la posguerra no vio ningún resurgimiento de las antiguas políticas y una ley aprobada en 1956 declaró ilegal el nomadismo, aunque algunos grupos itinerantes continuaron desplazándose de una granja colectiva a otra, proporcionando mano de obra estacional. Polonia fue el primero de los nuevos estados comunistas que intentó garantizar la integración de los gitanos nómadas, ofreciéndoles vivienda y empleo. Pero cuando los nómadas continuaron sus migraciones, en 1964 el gobierno aplicó la coerción y se les prohibió viajar en caravanas obligándoles a registrarse. Hungría también iba a encontrarse con problemas sociales a medida que la creciente visibilidad de los gitanos en la sociedad creaba nuevas tensiones, desembocando en 1960 en la declaración de que los gitanos no constituían una minoría nacional. La política de Checoslovaquia se caracterizó por una mezcla de benevolente inactividad y de soluciones radicales. Tras identificarlos como víctimas del capitalismo, se aprobó una ley que hacía obligatoria la asistencia a la escuela y el asentamiento de los nómadas. Durante varios años, los gitanos fueron tratados prácticamente como una minoría nacional y se les permitió organizar cooperativas y fundar sus propias asociaciones. Pero la normalización que siguió a la Primavera de Praga acabó con el experimento. Y a principios de los 70, todas las organizaciones fueron disueltas. Bulgaria y Rumanía tuvieron las mismas reticencias para conferirle el estatus de grupo étnico a los gitanos, desembocando en el caso de la última, en el intento por parte del dictador Ceausescu de borrar totalmente la cultura gitana. La única excepción fue la Yugoslavia de Tito, donde la cuestión étnica era el eje central del régimen, y en 1981 les otorgó estatus de nacionalidad y se les garantizaron toda una serie de derechos lingüísticos y culturales. Sagomacho, volviendo panim, y hoy Yeah. beragia berako dago. Txu, baxa bera, baxa bera. En la Europa occidental, a principios de los años 60, algunos países comenzaron a cubrir sus necesidades de mano de obra con trabajadores extranjeros. Un número considerable de ellos eran gitanos. La mayor parte de la emigración les llevó hacia Alemania, Italia, Austria, Francia y los Países Bajos, y la mayoría fueron empleados en fábricas, en la construcción o como temporeros. Las profundas transformaciones políticas que se iniciaron en 1989 y el colapso de los regímenes comunistas generaron nuevas tensiones en toda Europa. Sentimientos de rechazo que habían permanecido bajo control tras la guerra volvieron a surgir, y el aumento de las libertades se tradujo también en un aumento de la libertad para expresar prejuicios. Empezaron a darse graves incidentes, incluso en lugares donde hacía tiempo que los gitanos estaban asentados y aparentemente aceptados. La desintegración de Yugoslavia tras la Guerra de los Balcanes no hizo sino aumentar considerablemente estos flujos migratorios. Por ello, a partir de los años 90, se pone énfasis en la protección de las minorías étnicas en Europa y se comienza a luchar contra la situación de exclusión y discriminación de los gitanos. En 2005, el Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre la situación de los gitanos en la Unión Europea. En ella se señala que el holocausto de la población romaní merece un reconocimiento pleno y que numerosas personas gitanas han sido víctimas de la guerra y de la limpieza étnica. Además, se condena la discriminación de los gitanos y reclaman al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a los Estados candidatos el reconocimiento del pueblo rom como una minoría europea, señalando que la Comisión debería tratar los asuntos relacionados con los gitanos a nivel europeo. Todos los 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y la Ceremonia del Río, una ofrenda floral como símbolo de libertad y recuerdo del éxodo. Ese día es tradición depositar velas en memoria de las víctimas del Holocausto nazi. Thank you. Pues eso era la ulala, la route du Rhum, parte 1. Esperando que habrá más. Y nos haremos programas sobre pues etapas de la route de los Rumanis. Sirola Irratia 107.5 y ulala music. Nos despedimos de Agur y cuidar a lo que viene de la derecha, de la izquierda, de atrás y de adelante.